Bueno, los motivos de la convocatoria son el pago de los 600 pesos por la emergencia sanitaria que se decretó el 1 de julio para todos los agentes que tuvieron esta emergencia sanitaria, sí, de la gripe A. Sí. Correcto. Para nosotros, no empezó el 1 de julio, realmente empezó el 1 de junio. Porque realmente en julio empezaron los muertos. Entonces no hubo más que decretar sí o sí la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires. Pero, casualmente, toda la gente que fue, todos los agentes municipales que fueron los primeros a estar en contacto con el virus, fueron, a nuestro criterio, más allá de la guardia del hospital, fueron los agentes sanitarios de unidades periféricas. Y precisamente las secretarias, que estuvieron con los pacientes cara a cara, ¿sí? La gente de los barrios, lo primero que hacía era consultar en la sala periférica, donde la primera era la secretaria. Posteriormente, los enfermeros y los médicos. ¿Correcto? Bueno, esta gente no estuvo en el listado que se mandó a La Plata. ¿Sí? No estuvo en el listado que se mandó a La Plata. Pero tampoco estuvieron en el listado que se mandó a La Plata de aquellos agentes, como ser mantenimiento, los agentes municipales que trabajan en mantenimiento del hospital, que eran los que iban a buscar los respiradores a los lugares donde estaban los enfermos en terapia, ¿sí? Y retiraban los respiradores para arreglar lo que se rompía. Los que pusieron en funcionamiento el equipo de esterilización que justo estuvo en el medio de la pandemia, tampoco están. Entonces, los agentes como ser que están en vigilancia, que pulularon por todo el hospital con la pandemia, tampoco están. La gente de fabricación de medicamentos tampoco está. La gente de laboratorio tampoco está. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que este sindicato, con el intendente, durante todo este año, ha puesto un esfuerzo grandísimo en trabajar y tratar de solucionar conflictos, y hoy vemos que hay realmente funcionarios, básicamente los carteles de salud, que no están a la altura de esa sustancia, ¿sí? Que no tienen la camiseta puesta en la gestión, que las cosas sencillas las complican, ¿sí? Y que lo que crean es un malestar entre los trabajadores y el intendente. Por eso pedimos desde el sindicato y como secretario general que den un paso al costado de estos funcionarios. No solamente la que está a cargo de la cartera, sino otros funcionarios también de salud que no están a la altura de las circunstancias, que realmente le hacen muy mal a la gestión municipal, que todos los días, con muchísimo esfuerzo, desde el sindicato y del intendente, tratamos de llevar adelante esta gestión. Y esta gente es como que nos pone palo en la rueda y lo único que crea en conflicto. Entonces, más allá de tener un respaldo científico, cuando uno está en un es funcionario político, también tiene que ser tener una política. Y vemos que esto está muy lejos. Y a su vez, cada vez están más lejos de los trabajadores. Y no consideran el recurso humano. Entonces nosotros les pedimos, por favor, desde el sindicato, que den un paso al costado. Que se vayan. Que vayan a atender los consultorios particulares de ellos. Pero que dejen realmente de realizar conflictos entre el personal y el intendente. Que realmente hay funcionario que hay que sacarle el sombrero, como son realmente la secretaria de legales, la doctora Zelagowski, o Gustavo Teuli, que realmente se tienen que hacer cargo a veces de ciertos conflictos que originan por incapacidad de otros, que lo originan otros por incapacidad. Y ellos tienen que poner el pecho a las balas. Esto no va más, no va más. No queremos más. ¿La responsabilidad de mandarle el listado era exclusivamente de la Secretaría de Salud? Seguramente el relevamiento de quién estuvo trabajando y de quién trabajó. Secretaría de Salud, de ahí para abajo. ¿Cómo no van a estar los agentes sanitarios de las salas periféricas, que fueron los primeros que tuvieron contacto con el virus? ¿Cómo? Y ahora el intendente tiene que salir a poner plata de las arcas municipales que le van a dar 300 pesos a cada agente. porque no estuvo pasado el listado como corresponde. O sea que termina haciéndose cargo el intendente de los incapaces de algunos funcionarios, que no colaboran con la gestión del intendente y no colaboran con la gestión municipal, que los trabajadores somos las piezas fundamentales. No consideran el recurso humano, que se vayan. Les pedimos, por favor, que no entorpezcan más la gestión del intendente. Nada más. ¿Cómo sigue este reclamo? ¿Va a seguir como un reclamo legal, José? No lo sé, lo vamos a ver ahora entre todos cómo sigue esto. Pero era un dinero que la provincia destinaba a los agentes sanitarios, a todos los que estuvieron realmente, porque hay agentes que no estaban directamente relacionados con, o directamente con el paciente, pero eran piezas fundamentales. La gente, como la gente que estaba en el depósito, que tenía que traer los insumos al hospital, que tenía que llevar los insumos a la farmacia, tampoco están. ¿Sí? Los choferes no están, de las ambulancias. Hay choferes que no están, y son los que tienen que cargar el paciente y traerlo. Y el gobierno de la provincia agarra y con muy buena óptica, pero como hicieron oncología, recibieron todo el pago de los 100 pesos, que fueron los que más alejados de la pandemia estuvieron, que ni la vieron, pero la gente se recibió los 100 pesos. Y acá, realmente los que estuvieron colaborando, el personal que estuvo colaborando, y hay una oportunidad para que los agentes municipales cobren un peso más, ¿sí? No están. La gente de la cocina no está. Hubo gente de los maternales que fueron a colaborar con la cocina en el hospital. Y no está. Esto es una realidad, es la incapacidad de los funcionarios. Entonces les pedimos que no comprometan más al intendente y se vayan. Y se vayan cuanto antes, que no le hagan más mal a la gestión municipal. Que la gestión municipal la hacen los trabajadores juntamente con la política del intendente. Así que le pedimos, por favor, que den un paso al costado. Secretario de Salud y los funcionarios que vienen abajo de ellos. ¿Incluye al director del hospital? No sé, a los funcionarios. El que le quepa el sayo, que se lo ponga.